Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Estamos aquí en Elite Espacios. Iniciando el año, estamos ya en este primer mes del 2017. Es increíble qué rápido se nos pasó el año completo este año pasado. Está aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo estás, Sabi? Buenas noches. ¿Cómo está el público? ¿Qué tal? ¿No te saca de onda que realmente se nos pasó el año tan rápido? ¿Cómo? El tiempo ha pasado como un vuelo de un pájaro. Increíble. Me acuerdo que el año pasado, pensando el año, estábamos hablando de los propósitos. A ver, ¿quién? Todos ya tienen propósitos para este año. ¿Quién cumplió con sus propósitos para el año pasado? Me encantaría saberlo. Y también, pues, ¿qué tal? ¿Cómo van estos propósitos? ¿Los van a dejar? ¿Los van a cumplir? ¿Van a llegar a la mitad de los propósitos? ¿Cuántos dejaste tú de hacer y de no hacer? Te veo con unos kilitos de más, ¿eh? Sí, pues claro, es la buena vida. Oye, después de tantas cenas y desayunos y comida. Pues sí. Increíble, ¿no? Pues, ¿cómo están todos, amigos? Aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en Radio Nahuac, 1670 de AM. Les recuerdo, también nos pueden sintonizar por medio de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Y para todos, pues muchas gracias por todas las felicitaciones que hemos recibido de esta nueva página que tenemos, que es... La pueden encontrar en www.eliteespacios.mx/radio también o www.radio.eliteespacios.mx. Cualquiera de las dos los va a mandar directamente a la página. Y pues aquí mi querido Xavi también ya va a poder recibir mensajes y correo electrónico. Ya tiene un correo con nosotros y ahí se los voy a dar para que, claro, para que se lo aprendan, y el que quiera escribirles, pues adelante. Su correo electrónico es xavi@radio.eliteespacios.mx. Xavi con S e Y al final. Perfecto. Pues esperemos que todas tus fans que nos han escrito de vez en cuando o que quieren conocerte ya te escriban directamente. Con mucho gusto. Ahora sí. Ya no les dé pena, pueden contactarlo directamente para todos los que quieran. Y pues muchas gracias de verdad por todas esas atenciones y todos esos mensajes que nos han mandado. Les recuerdo, bueno, ahí están nuestras redes sociales en la página, también hay una página de contacto que precisamente es una pestaña, dice contacto, y ahí nos llegan sus correos electrónicos directamente, ya no tienen que escribir a ninguna parte, ya no hay límite de caracteres, está totalmente abierto. Y pues muchísimas gracias a todos los... A todos los que nos han estado escribiendo con respecto a todo esto y dándonos todos sus comentarios. Y pues hoy vamos a tener un programa en parte de continuidad con lo que platicamos la semana pasada sobre estos rascacielos, estos edificios que se están haciendo, algunos ya terminados, algunos a punto de terminar, en la Ciudad de México, y no nada más en la Ciudad de México, también aquí estos que se están construyendo aquí en el Distrito Federal, varios en Reforma, esta gran torre que está detenida en la calle de Churubusco, es increíble, una torre que planeaba ser la más alta de todo de todo, pues de todo México. Sin embargo, después está detenida y quién sabe por qué. Nadie sabe, las malas lenguas dicen por el problema económico, otros por el dólar, otros por los permisos que les detuvieron, algunos otros permisos y les tuvieron que bajar el algunos pisos y ya no van a poder ser la torre más alta. En fin, todas esas situaciones. Y en siglo XX vamos a platicar un poquito del arquitecto Abraham Zabludovsky. Así que no se despeguen de del radio, porque pues va a estar muy interesante el programa. Y pues vamos a empezar, Xavi. Ahora ya no le decimos frases, le decimos reflexión. Porque mucha gente me lo ha dicho. La verdad es que me gustan tus reflexiones. ¿Por qué les dices frases y me han hecho reflexionar mucho? Y no una, muchas personas son las que me lo han dicho. Entonces ya vamos a decir, la reflexión semanal para esta semana dice así. La disciplina es el puente entre metas y logros. Pues está padre, se oye muy bien. La verdad es que una persona disciplinada puede alcanzar metas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se mantiene dentro de la misma línea para poder alcanzarlas. Pues yo pienso que no nada más dentro de la disciplina, ¿no? Dentro de todo esto. Y las metas, pues nosotros como arquitectos, eso es algo muy básico que tenemos, ¿no? Si no llevamos una obra muy disciplinadamente, muy bien hecha, o sea, como debe de ser, pues realmente no llegas a lograr lo que realmente deseas. Así es. Y tu meta, pues a lo mejor vas a terminar tu obra, pero no va a ser lo que tú realmente querías. Así es, definitivamente. Todo necesita tener un orden para que, aunque a veces hay desórdenes, pero esos desórdenes también tienen orden. Es como el desorden cósmico, ¿no? Detrás de ese desorden hay un orden muy, muy, muy importante. Claro. Pues fíjate, Xavi, vamos a tener aquí invitados a un arquitecto que a lo mejor también te voy a invitar también para que vengas. Porque aparte que vamos a platicar de estos edificios que están en México y de los más altos, no sé si tú sabías esta famosa torre de oficinas que se va a construir en 350 metros aproximadamente de altura, va a ser la más alta, no nada más de México, superando las dos torres que están en una ya en construcción, la otra, bueno, que ya está a punto de terminarse en Monterrey, estas dos torres enormes, sino va a ser la más alta de México y de todo Latinoamérica. Irónicamente, tenían sus permisos para llamarla la Torre Reforma. ¿Y qué va a pasar con la famosa Torre Reforma que está a punto de terminarse? Claro. ¿Qué nombre va a tener? ¿Quién sabe? Porque en eso están en pleito. O a lo mejor ya no le van a llamar Torre Reforma, ¿quién sabe? Que está ubicada en donde estaba la casona en la Glorieta de Colón. Correcto. Que era una casona enorme, enorme. Y obviamente después destruyeron. Demolieron, no destruyeron, ¿no? Pero pues, se puede hacer lo mismo. Toda la casona y todo lo que había por ahí. Esta torre reforma, que va a ser una torre de uso múltiple, como lo que ya platicamos, porque no nada más va a ser centro comercial, también va a ser oficinas, también van a haber departamentos. Por ahí se planea, según el proyecto que estuve viendo, 5 pisos va a tener un gimnasio y le van a llamar, no voy a dar el nombre, pero pues todo el mundo ya se lo va a imaginar, es uno de los más fuertes en México, un gimnasio que le va a llamar, se me fue el nombre, bueno, un nombre de estos de VIP, por así decirlo, sí. Pero ejecutivo, 5 pisos, especial para ejecutivos, para gente VIP, porque yo supongo que a lo mejor el costo no lo va a pagar cualquiera. Exactamente. Y meter 5 pisos en la torre más alta de lo que va a ser pues Latinoamérica, yo creo que va a estar muy cañón. Así es. Y pues ya pude contactar ahora sí que con los arquitectos, con la gente que hizo el proyecto, y sí me dijeron que vienen al programa y vamos a platicar un programa específicamente de esa torre. Estás totalmente invitado. Ay, también, gracias. Si quieres. Con mucho gusto. Pero es que es increíble, todas estas torres que se han venido construyendo en Reforma, y pues, ¿por qué decir nada más en Reforma? Estas torres también que se construyeron también en estos dos rascacielos mexicanos que se han construido en Monterrey, que están totalmente impresionantes, ¿no? Los dos en Garza García Monterrey. Y pues este gran impacto ambiental que están creando, a mí se me hace pues algo fuera de lo común. Mira, ¿qué opinas con esto? Yo creo que el tema del impacto ambiental, el impacto vial, pues es un tema muy delicado, la verdad, de tratar, porque realmente hay quienes están a favor de que la ciudad crezca hacia arriba y hay quienes están en favor de que la ciudad siga como va, o sea, horizontalmente, ¿no? Entonces, este tipo de edificios donde ya se logran tener pues más de 50 pisos, 52, 54, 55 pisos, ¿no? Pues que son la torre insignia es la que estábamos hablando, que es una de las más grandes ahorita en México. Tiene 77 pisos. Imagínate. Y está en San Pedro Garza García, en Nuevo León, en la zona conurbada de Monterrey. Mira, esto es un poquito, esto te trae cola, como dicen, ¿no? O sea, nosotros estamos aprendiendo de la arquitectura internacional, Estados Unidos, Canadá, Londres, París, Francia, las ciudades alemanas, etcétera, ¿no? En Japón. O sea, tenemos Dubái, o sea, tenemos edificios muy altos, ¿no? Que obviamente le estamos aprendiendo. Pero yo sí tengo una duda muy, muy clara. Y una vez se la pregunté, una vez que hubo un como coloquio donde estaban exponiendo que todos los edificios más altos, por lo menos de la Ciudad de México, iban a estar en Reforma, en todo lo que es el eje Reforma, desde el centro, vamos a decir, hasta Santa Fe. Y finalmente, una de las preguntas que yo hice fue, ¿qué iba a pasar con todo el transporte de la gente? O sea, que es uno de los temas importantes, ¿no? No nada más el transporte. Tú tienes razón en el transporte. Por ejemplo, todas estas torres, el reglamento de construcciones marca, y es muy interesante esto, en oficinas, por cada 40 metros cuadrados de oficinas que tienes, necesitas un cajón de estacionamiento. Así es. Y entonces, eso sin contar los que tienen centro comercial, porque el centro comercial, por cada 12 metros cuadrados de construcción de un centro comercial, necesitas un cajón de estacionamiento. La vivienda, por ejemplo, depende cuántas habitaciones, cuántos metros cuadrados, depende la zona, necesitas de 1 hasta 3 o 4 cajones de estacionamiento. Correcto. Entonces, imagínate esta torre Reforma que se va a construir. O vamos a hablar de esto que ya está construido, la torre esta de Vancomer, que está, no tiene el estacionamiento completo que necesitan. Entonces, ¿qué hace la gente? Ahí, como dijeron, bueno, es que nuestra gente, tenemos el 80% que llega en el metro y estamos a media calle del metro Chapultepec. Claro. ¿Tú crees que el 80% va a llegar en metro? No, por supuesto que no. La gente va a llegar de diferentes maneras, ¿no? Entre ellas el auto. El año pasado, en diciembre, no sé si te acuerdas que estuvo lo del summit de los 40, sí, de todas las naciones. Pues obviamente uno de los temas centrales a tocar pues era el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a cuidar el medio ambiente? Y para todos los que son medioambientalistas, hablando de que pues lo que queremos es que la gente se transporte en bicicleta, de todos modos, cuando tú pones cajones de estacionamiento, porque los necesitas, porque tampoco tenemos una infraestructura adecuada para poder solventar este problema, pues genera un problema muy, muy importante. O sea, es, además de otros, como tú dijiste, ¿no? O sea, tocamos ahorita el tema del auto, ¿no? No se diga del agua y no se diga del drenaje, no se diga de muchas otras cosas, ¿no? Pero el tema del automóvil, el tema del transporte es un tema que no hemos logrado terminar de resolver. Claro. Y sí, es lo que hemos platicado en algunos otros problemas. Como tú dices, ¿cuántas? Vamos a hablar que en Reforma, nuevas, en construcción, aunque todavía no se termina, está la Torre Vancomer, está la Torre Reforma, está la Torre Diana, está la Torre Latino, está la Torre Reforma, y que todavía no están terminadas al 100%. Claro. Ok. Y ya el problema que hay ahí, como tú dices, no nada más de circulación para llegar o para lo que sea de en este tipo. La gente, ¿dónde se va a estacionar? Claro, así es. Sí, o sea, estás teniendo un cambio muy, muy drástico, muy importante. Mira, también hay otro punto también a favor, con el famoso LEED. ¿También? ¿Estás de acuerdo? La certificación que tenemos de edificios que cumplen con la cuestión de medio ambiente, pues también se han estado adaptando a esas situaciones, ¿no? Como es tener áreas verdes, reutilización de agua, el ahorro de energía, por ejemplo. Entonces, sí son edificios que están cumpliendo con este tipo de situaciones. Por el otro lado, hay empresas que dentro de su lema o su visión de empresa tienen considerado cuando van a trabajar en un edificio que también sea un edificio que esté certificado por LEED. Entonces, todas estas nuevas torres, casi todas están cumpliendo con la certificación, pues, al mínima de el ahorro. Y la mayoría están con platino, ¿no? Que es el máximo, vamos a decir, el nivel que se puede adquirir como medalla para que el edificio pueda certificarse. Y quiere decir que estos edificios no son tan agresivos al medio ambiente. Pero habría que analizarlo más a fondo realmente, ¿no? Eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo, en que tengan su certificación y que, como decimos, no sean tan agresivos al medio ambiente. Pero, y más porque, bueno, el gobierno de la Ciudad de México ya está empezando a exigir en todas las construcciones que tengan que ver con oficinas, inclusive también de departamentos, que tengan una captación de agua pluvial y la metan a una cisterna para poder usar ya sea en el WC, en las regaderas, para regar jardines. Ya lo están obligando a la gente, y si no, no te dan tu terminación de obra. Así y sin es. Eso no puedes escriturar. Así es. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo contigo. Pero dime una cosa, y seamos concretos. Tú has pasado por Reforma. Correcto. La Torre Bancomer, sí, que tiene una certificación LEED, vamos a hablar de lo más alto que hay. Así es. Ok. No tiene una sola ventana. ¿Le has visto una ventana? No, por supuesto. Ni una. Entonces, ¿cómo van a ventilar todo eso? Por medio de aire acondicionado. Así es. ¿Tú sabes lo que contamina el aire acondicionado? Sí, claro. El uso y utilización de la energía eléctrica contamina muchísimo, ¿no? No, deja el aire acondicionado, o sea, no, la energía eléctrica que se necesita. El aire acondicionado funciona a base de gases, y son gases refrigerantes que contaminan un mundo. Así es, exactamente. Ok, están quemando los gases, están haciendo la energía eléctrica que se va a necesitar. Así es. No vamos a hablar mucho del agua, porque a lo mejor vas a decir, bueno, cuánta agua se va a usar, lo que sea, tanta gente, los sanitarios, pero estás hablando de energía eléctrica, porque todos van a tener que tener prendida su luz, las computadoras, así es, todo lo demás, las subestaciones, el aire acondicionado. Entonces, para mí, ese uso de energía eléctrica ya es algo como para bajarle no sé cuántas estrellitas al punto LEED. Claro. Mira, el otro día estaba viendo en unos baños, me llamó mucho la atención y yo mismo me pregunté, ¿no? Decía, este baño utiliza un secador eléctrico de manos para no taladrar árboles, ¿no? No talar árboles para la utilización del papel. Y me pregunté, a ver, ok, no talas un árbol y no usas un papel, pero estás contaminando, o sea, entonces, ¿qué es mejor? ¿O usas la energía eléctrica o te secas con un papel las manos, ¿no? O sea, como que ahí también hay un paradigma muy importante, ¿no? Que habría que analizarlo, te digo, muy profundamente, ¿no? ¿Qué te parece si lo analizamos regresando de este corte? Pues, va. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muchas gracias a mi gran amigo aquí, el ingeniero David Magallón, que siempre está en la producción de Elite Espacios, un gran amigo. Y pues siempre por ahí me dice, ya nos vamos a corte, ya nos vamos a corte, y siempre tengo que estar apretando el tiempo, ¿no? Y pues bien, antes de irnos a este corte, les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios 1670 de AM Radio Anáhuac, y estamos platicando sobre estos paradigmas, ¿no? Como tú dices, de la energía eléctrica. Pues también estos famosos mijitorios que sacó una gran marca que se ha dedicado por muchas cosas, que se supone que ya no utilizan agua por el tipo de cerámica que tiene, por el diseño, vamos a hablar del diseño industrial, un gran diseño industrial de quien lo hizo, de manera de que todo resbala y pues prácticamente se va al, ahora sí que al drenaje, sin necesidad de usar casi nada de agua para su limpieza. Todo esto pues puede funcionar, como tú dices, en los baños y en muchas otras cosas, pero seguimos con lo mismo. Mira, yo creo que también tenemos que entender un punto muy importante, Abraham. No sé qué opinas y qué opina nuestro público, pero yo creo que también le estamos tratando de jugar a Dios, que nosotros queremos arreglar la naturaleza, y la naturaleza por sí sola es resiliente, o sea, por sí sola se autorregula. Cuando sobrepasamos los límites, y creo que en alguna vez lo platicamos, pues es donde empezamos con estos problemas. Lo que sí tenemos que ser es conscientes, y tenemos que hacer consciente a toda la gente de aprovechar y utilizar todos los recursos de una mejor manera. Pero volviendo otra vez a los edificios altos, o sea, ahora voy a cambiar la idea. Hacer un edificio alto, pues la verdad es que está muy bonito, o sea, está diciendo que es una época donde económicamente hay dinero, hay producción, hay son caprichos, ¿no? Son caprichos que cuestan mucho dinero, y ahí están. Entonces quiere decir que algo está pasando en la economía también. O sea, si no, no se estarían haciendo esos edificios. Entonces, por el otro lado, también tiene ciertos beneficios. No se diga del beneficio que trae para el número de obreros y número de empresas y número de familias que producen y generan empleo, ¿no? No se diga, por ejemplo, de la utilización de la mano de obra, especialmente en la construcción, que es a la que más le pega, por ejemplo, en épocas de crisis. Entonces, pues también tiene su parte buena, ¿no? Y eso también impacta en la economía, o sea, es claro, un impacto muy fuerte, ¿no? Y la gente que se va a emplear en esas oficinas. Exactamente. Ok, porque podemos decir, una oficina que a lo mejor ahorita está en X lugar y a lo mejor tengo 7, 10 o 12 empleados, pues si me voy a cambiar a esa torre, es porque ya crecí, porque voy a invertir y porque voy a tener mucho más empleados. Claro. Y un tercer punto importante, Abraham, no sé qué opinas también. La diferencia de un edificio viejo, o sea, un edificio que se construyó en los 60, 70, 80 probablemente, contra estos edificios que se han construido básicamente en esta década, en este siglo más bien, si hay una diferencia en la calidad de los edificios. O sea, los edificios son edificios de mayor calidad. Son edificios más eficientes también. O sea, tú ves un edificio viejito, no tienes dónde dejar el coche. Para empezar, no hay suficiente espacio para estacionamiento. Y ya tienes un problema. En la zona de Santa Fe. Ok. La mayoría de los edificios son nuevos. Y tú acabas de decir, bueno, el coche, tampoco en Santa Fe hay dónde dejar coches, no hay estacionamiento. No, es la ciudad del coche, como ese es el lugar de la ciudad, la es ciudad un problema. Del coche. Así es. Ok, Santa Fe es una, como dices, es una, vamos a hablar, una ciudad satélite, porque está en un extremo, y gracias al famoso tren rápido, tipo metro rápido que van a construir, que ya está en construcción, donde dicen que del metro Observatorio hasta Santa Fe va a ser 6 minutos o 7 minutos de camino. Va a ser excelente porque mucha gente va a dejar ahí sus coches o lo que sea y va a tomar esto, porque en Santa Fe no hay dónde estacionarse. No hay. Todos los edificios es lo mismo. Desgraciadamente, lo voy a decir de una manera muy fea, vivimos en un país tan corrupto que por una lana, pues te quitan el 80 o 70 o 60% de los cajones de estacionamiento que necesitas. Claro. Y estoy hablando porque hay manera de hacerlo legalmente, diciendo, bueno, pago una parte extra como una multa y con eso me ahorro los cajones que necesitan. Claro. Porque está dentro del reglamento de construcciones pagar un dinero extra por eso, ¿no? O poner ciertas situaciones, o sabes que voy a hacer 6 pisos menos y a la mera hora saqué la ampliación y pues ya no tengo. Y ahí es el problema. Fíjate que otro punto importante es la incidencia solar. También en edificios tan altos generan mucha sombra con los vecinos. Entonces, estos edificios obviamente están generando un impacto dentro de la zona, ¿no? Están cambiando el medio ambiente. Entiendo que normalmente el ser humano busca una sombra, especialmente cuando hay mucho calor, mucho sol, busca una sombra. Pero no hay como una sombra de un árbol, ¿no? Que es claro, como que muy limitada, está muy delimitada realmente en un área. Estos edificios obviamente abarcan áreas muchísimo más fuertes, independientemente de lo que el reglamento dice que te tienes que remeter, independientemente de lo que me quieras decir, esos edificios están generando un impacto muy importante en el medio ambiente. Te voy a dar otro impacto que te va a dejar con la boca abierta. ¿Qué tal toda la comida que necesitan todos los trabajadores? Bueno, pues aquí ya tienen negocio todos los que tienen franquicias de comida y los que no tienen también. No, pero mucha gente no puede pagar. Hay muchos empleados o muchas secretarias que a lo mejor sí pueden, o no todos pueden pagar, o no todos quieren pagar una comida en la calle todos los días. Entonces, ¿cuántos no se llevan su lunch? Así es. ¿Dónde necesitan para calentarlo? Y toda la basura que genera. Toda la basura que genera. Estoy de acuerdo contigo. La servilleta, el sobrante, el refresco, el agua, la botella, todos los residuos. Así es. Eso es un trabajo muy, muy fuerte y muy pesado. Es de alto impacto, es de alto impacto. Definitivamente, la producción de basura que se da en estos edificios, pues es de un riesgo y de un alto impacto dentro de, vamos a decir, las zonas, ¿no? Y esto ahorita se me ocurrió por una situación muy extraña. Me dijo casualmente, mi hija está estudiando ahí en Santa Fe, y hace unos días llegó muy tarde a la casa. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? O sea, repórtate, ¿no? Estamos en una ciudad donde si te retrasas, pues sabes que hay tráfico, alguna cosa, pero si te retrasas más del tiempo que calculas, pues avisa, ¿no? Porque la situación peligrosa de la ciudad o lo que sea. Y me dijo, pa, es que no me lo vas a creer. Se quedó atorado un camión de basura y estaba otro camión de basura traspasando toda la basura al camión. Y pues estábamos todos parados atrás del camión de basura. Nadie podía pasar. Estaban obstaculizando la calle tres camiones de basura. Porque entonces ella me dijo algo que me dejó impactado. Y le dije, ¿y qué pasó? Bueno, estábamos platicando. Dice, pues fíjate que yo le estaba echando una aventona a la maestra para dejarla donde está el pecero. Y ella se bajó y le preguntó al señor del camión, oiga, ¿qué van a tardar? ¿Qué pasó? Es que tenemos un camión de basura por cada tres edificios. ¿What? Claro. ¿Un camión de basura para cada tres edificios? Sí, o sea, tienen que ir y venir por cada tres edificios a impactar. Es un impacto de claro, desperdicio claro, tremendo. Y está contaminando ese mismo camión, está contaminando, ¿no? Mira, ahorita que dijiste, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe, pues, es una zona de alguna manera nueva, bonita, porque tiene edificios muy, muy interesantes, varios de ellos. Pero vialmente, aunque pasa la carretera por ahí, llega una boca de lobo, se vuelve estrangular. Y el tráfico que existe en esa zona a las horas pico, puede ser a las 9 de la mañana, puede ser a las 6 de la tarde, no, o sea, es increíble. Es increíble y es de tener paciencia, porque si no tienes paciencia, la vas a tener que tener, porque si no, no te puedes mover de todos modos. Entonces, pero ese es uno de los puntos que al principio del programa yo mencionaba. ¿Por qué no damos programas de solución vial o estructural? No hablando de segundos pisos, porque yo creo que eso no es la solución. O sea, yo creo que la solución es más profunda todavía para poder resolver. No tengo la respuesta en este momento. Muchas ciudades de México ya tienen, de la República Mexicana ya tienen su segundo piso. No, nomás ya estamos en la Ciudad de México, Distrito Federal. Claro. Y hay muchos. Cuernavaca. Te puedes imaginar que Cuernavaca tenía el plan de trazar todo en una calle que se llama Plan de Ayala. Desde prácticamente desde la famosa paloma en la entrada, la primera entrada, hasta la salida de Cuautla, un segundo piso. Así es. Y tenía planeado un segundo piso en todo lo que era la autopista como un libramiento, pero después decidieron no hacerlo segundo piso, sino ampliaron esa pues la autopista para dejarla libre haz de cuenta, para pasar los tránsito local en Cuernavaca, y los otros que pasen directo hacia Acapulco. Pues Abraham, déjame decirte que ha funcionado de maravilla. Yo, por ejemplo, voy constantemente, y tú lo sabes, a Cuernavaca, y de trabajo, obviamente, y sí hace la diferencia de ese libramiento, donde tú ya puedes seguirte. Si vas a Acapulco, por ejemplo, vas a Chilpancingo, vas a Taxco, a donde sea, ¿no? Tú puedes librar sin necesidad de tener bloqueos en Cuernavaca, y todo el tráfico local pues puede tener también su movimiento, y eso ha hecho muchísimo más fluido el tráfico en esa zona. Esa es una buena solución. Y además, sí metieron en algunas partes algunos puentes, definitivamente, bueno, porque los puentes se necesitan. Se necesitaban. Estamos de acuerdo, pero no como un segundo piso, sino ampliaron horizontalmente los carriles. Y eso vino a mejorar esa zona, ¿no? Por lo menos ahorita se ve mejor, ¿no? Pues es lo que decimos, todo este impacto. Este famoso segundo piso que los mismos comerciantes se opusieron a que se construyera y por nada dejaron. Ahí está. Y el que recorre esa zona, pues se puede tardar 20, 25 minutos en recorrer 3 kilómetros. 3 kilómetros. O te vas caminando, que es más rápido. Así, exacto. Porque en coche, pues tienes el transporte y todo. Y eso sigue siendo un impacto ambiental. Mira, una de las cosas ahorita, pensándolo, por ejemplo, es los edificios que se han hecho en la primera parte de Reforma, ¿no? Donde está la Torre Reforma, la Torre de la Torre Mayor. Es una zona que tiene mucho tipo de transporte. Desde el metro, desde la bicicleta, desde que puedes caminar también. Tienes esa ventaja, también puedes llegar caminando. Lo que habría que ver es la gente que trabaja ahí, si vive cerca, o es gente que se tiene que transportar de lugares muchísimo más lejanos, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente se transporta de... Es muy raro quien trabaje a 1, 2, 3 kilómetros de su casa. Sí, es me tocó raro. En alguna ocasión un amigo que trabajó, estaba en una oficina, en un piso de hecho alto de la Torre Mayor, y él vivía en la Colonia Condesa. Entonces prácticamente él caminaba, él decía que caminaba, le tomaba 10, 15 minutos, pero estaba tranquilo porque no tenía problema de dejar el coche, no tenía problema de la hora de la salida, él se iba caminando tranquilo a su casa. Entonces, ya pasaba algún familiar por él. Yo creo que son zonas, ¿no? Pero si hablas, por ejemplo, de la zona de Santa Fe, bueno, pues la gente que trabaja en Santa Fe, a lo mejor los directores, los ejecutivos, pero realmente los trabajadores. Sí, toda la gente de oficinas. Pues no vive en Santa Fe, porque es una zona muy cara, ¿no? Entonces, pues es gente que se tiene que transportar, pues tiene que llegar al Metro Observatorio o algún otro metro y de ahí poderse mover a sus lugares de vivienda, ¿no? Es que, como dijimos, Santa Fe es otra ciudad fuera de la ciudad, ¿no? Exactamente. Porque no hay manera de, como dices, no hay vivienda cerca. La vivienda ahí es o muy barata, que están a lo mejor a unos cuantos kilómetros sobre la zona, vamos a hablar lo que se llamaba el Camino Real a Toluca, que es Vasco de Quiroga, que es vamos a hablar el pueblito de Santa Fe, por así decirlo. Y un contraste extraordinario. Porque a media calle, vamos a hablar 100 metros, entras a un fraccionamiento totalmente diferente donde hay departamentos de $1,000,000. Claro, así es. Entonces, es increíble, ¿no? Un departamento, como tú dices, lo que cuesta ahí. Claro, hay para todos los bolsillos, pero son a lo mejor tipo suites, donde tienen 50, 60 metros y cuestan 100, 150 mil dólares, una cosa de ese tipo, que estás hablando de 3, 4 millones de pesos, que no cualquiera puede pagar por una suite de 50 metros. No, y mira, tocaste un tema muy interesante también, que es otro punto, el boom inmobiliario que se está dando, ¿no? Todo ese flujo de dinero que se estaba manejando. Y también los diferentes usos que se le están dando a los edificios. Son edificios que manejan comercio, manejan oficinas, manejan hotel, manejan alguno de ellos departamentos, o sea, tienen el uso mixto. Entonces, bueno, lo que se trata es que a lo mejor pudiera vivir en ese mismo edificio el director de una compañía y pues ya nada más se traslada en su elevador, ¿no? Y tú dijiste mucho de esto, como tú dices. Dentro de todas estas torres, por ejemplo, todas estas torres que se acaban de construir también ahí en Santa Fe, dos torres bastante grandes, una de Teodoro, que acaba de fallecer, que es también un impacto, ¿no? Es una de las 10 torres más grandes en todo México, ahí en City Santa Fe. Y hay otra torre que también construye una compañía japonesa, todas de departamentos. Y la cosa más irónica, por ejemplo, es, yo tengo un amigo que compró un departamento ahí en Santa Fe porque le gustó el departamento. Y si te digo dónde trabaja, no me lo vas a creer. A una calle de la Diana en Reforma. Entonces le dije, oye, ¿estás loco? Me dice, mira, para ir y venir, para mí es... Yo llego de mi departamento a mi oficina. Me dice, Abraham, no me lo vas a creer. En 16 minutos. Le dije, ¿por qué? Agarré el helicóptero. Dice, es que voy, no, va contra flujo. Claro. Él se va a la hora que él se va. Él sale a las 8 y 8 y media de la mañana porque abre a las 9 su oficina. Dice, yo salgo entre 8 y media. Todavía me da tiempo para llegar, abrir, tomarme un café o comprarme algo o lo que sea. Y llegar, y en la tarde que yo de regreso, toda la gente viene de Santa Fe hacia abajo y yo voy para arriba. Para arriba, así es. Sí. Bueno, eso definitivamente si lo logras y tienes la posibilidad de hacerlo, pues es una maravilla, ¿no? O sea, moverte en contraflujo en los horarios pico. Eso pues, es maravilloso, ¿no? ¿Y todo por qué? Y fue precisamente porque compró en un departamento en una de estas torres que le encantó, un departamento muy alto. Dijo, sí, me costó muchísimo dinero, pero fue un capricho. La verdad me gustó y lo compré. Dice, ya, dije, el día de mañana a lo mejor lo rento, lo vendo o hago lo que sea, pero me gustó tanto porque tengo una vista maravillosa por todo lo demás. Y pues la situación es que está así complicada, ¿no? Y pues bien, amigos, perdón, Sabi, te dejo con la palabra en la boca. Nos vamos a un corte y continuamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Siglo XX, en Elite Espacios, Radio Nahuatl 1670 de AM, platicando con el arquitecto Sabetay Palachi. Y hoy nos toca platicar, así como los dijimos, vamos a platicar un poquito de este gran arquitecto, el arquitecto Abraham Zabludovsky Krawiecki, quien nació, pues realmente nació en Polonia un 14 de junio de 1924, y pues nos dejó un 9 de abril del 2003. Realmente increíble. Un arquitecto que, pues, no nada más fue arquitecto, fue también un gran pintor, de ascendencia judío-polaca. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de lo que era, bueno, de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en la famosa Academia de San Carlos, en se recibió con mención honorífica, con una tesis que se llamó Unidad Habitacional en la Colonia Hipódromo. Sus primeros pasos, donde aprendió muchísimo sobre la arquitectura, fueron en la oficina, bueno, vamos a hablar, en el taller del arquitecto Mario Pani. Y pues por ahí de 1950 se independiza y empieza su carrera independiente como arquitecto. Perdón. Realmente se conoce mucho de su obra. Se calcula que en su vida profesional construyó más de 200 obras, entre residencias, unidades habitacionales, pues edificios, de diferentes edificios, edificios bancarios, centros culturales, el Infonavit. Participó en la remodelación total del Auditorio Nacional. Construyó esta famosa casa, la Casa Zacal, esta famosa casa que se hizo en las Lomas de Chapultepec, cual motivo de muchas, muchas publicaciones en revistas, y que ahorita, pues, gente de su legado, gente que trabajó con él, se quedó prácticamente con lo que era su oficina, porque él no tuvo ningún hijo arquitecto, no tuvo nadie más. Los mismos que trabajaban con él se quedaron con la oficina, con el nombre. No voy a decir cómo se llaman ahorita. Consiguieron dinero, compraron la casa Sacal y ahorita es la oficina de ellos. Algo totalmente increíble, ¿no? Y pues realmente, ¿cuántas obras tuvo este gran arquitecto? ¿Qué opinas, Avi, de este señor? Fíjate que creo que pocos arquitectos como este arquitecto. Es un arquitecto de una trayectoria muy clara, muy limpia. Un arquitecto donde predomina mucho el uso del concreto. Un ¿sí? arquitecto donde es muy claro en su proyecto, es muy limpio en su trayecto, ¿no? A mí la verdad es que me impacta. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando se hizo el Centro Comunitario Ramat Shalom, porque él hizo también este proyecto, y me tocó, pues, un par de veces tener como que contacto con él, ¿no? Y era una persona muy sencilla. O sea, de veras a mí me impacta con la cantidad, como tú mencionaste, de obras que él tiene, y no nada más de obras, de premios que ha ganado en muchas bienales, etcétera. Pues es un arquitecto que se mantuvo bastante humilde, ¿no? Dentro de lo que cabe, y lo cual a mí me pareció, pues, muy, muy, muy grato, ¿no? Me tocó también vivir cuando él falleció, vivir el sepelio con él, porque en ese momento estábamos haciendo algunos trabajos. Y también es un arquitecto que supo y pudo trabajar con otros arquitectos afamados, ¿no? Como ya hablamos, por ejemplo, de Teodoro González de León, con el arquitecto Francisco Serrano. Entonces, logró hacer obras muy importantes este arquitecto. Claro. Pues, como tú dices, Casa Sacal se construyó en las Lomas de Chapultepec en 1968, y él, en realidad, pues fue uno de los primeros en aquel entonces que no se usaba nada de esto. No nada más jugó con todos estos volúmenes geométricos que tienen intersecciones muy, muy extrañas o muy raras para formar todos estos espacios habitacionales, sino todos estos muros hechos de concreto martelinado, con esta textura rugosa, pues que contrastan, y con todas esas superficies, todos, pues en realidad ahí fue cuando empezó. Quienes mandaron a construirle la casa se quedaron extrañados, dijeron: va a ser muy fría, no va a ser muy fría, ¿qué van a hacer? Pero pues todo el juego que dio con estos volúmenes le dio la orientó, hizo trampas de luz y cosas de ese tipo, cosas que en aquel entonces no existían. Estamos claro. hablando del 68, y a partir de ahí fue un auge el concreto martelinado para la construcción. Recordemos, por ejemplo, esta no es la Torre Palmas, pero esta gran torre, creo que está en, es el número 555 en la calle de Palmas, que construyó, que toda la torre fue hecha, toda la fachada, inclusive todo esto es de puro concreto martelinado. Así es. Increíble, porque además yo también tuve el gusto de conocerlo, y cuando le pregunté ahí le dije: ¿qué estás haciendo para que no te salga de diferentes tonos? Me dice: lo mismo que hizo el Centro Bancomer y lo que mismo que ha hecho mucha gente. Compramos una mina de arena, sacamos de ahí toda la arena, todo el concreto nos llega del mismo color, pero ellos además en esa fachada lo que hicieron fue usar, en lugar de usar grava, usaron mármol, grava de mármol. Entonces, al momento de martelinarlo, era concreto con grava de mármol y se ve espectacular. Claro. ¿Y desde cuándo fue construido ese? A principios de los 70s, mediados de los 70s. Claro. Fíjate que dos puntos que quería mencionar de él también. Uno es un edificio que me viene muy a la memoria, que es un edificio que hizo junto al Banamex del centro. Creo que es en la calle de Palma o en la calle de, creo que está entre Palma y Isabel Carranza y Isabela Católica, ¿no? ¿Cómo se adapta al contexto de los edificios que existen? haciendo un edificio completamente moderno contra un edificio colonial. Eso me parece pues muy acertado, ¿no? Creo que ahí es una obra de mucha calidad. Y por el otro lado, mencionaste un tema padre, importante. A mí me gusta mucho la parte de la construcción y es donde pues a veces le pongo mucho ojo, ¿no? El cómo fabricas un concreto. O sea, lograr la calidad del concreto es difícil, no es fácil. O sea, que tú puedes, como dijiste, puedas hacer tú un edificio con una misma calidad, requiere de veras de mucho esfuerzo, ¿no? De controles de calidad y de controles de ver dónde compras el concreto, más bien dónde saca la mina de toda la arena, o esta grava, este grano de mármol, por ejemplo, que hace que pueda tener un acabado más burdo, ¿no? Y obviamente sus obras están clasificadas y están catalogadas precisamente por esta evidencia de lo que es el concreto aparente, ¿no? Pues ahí tenemos cuántos, como tú dices, este conjunto Ramat Shalom, el Colegio Monte Sinai, pues el Museo Tamayo, en fin, ¿cuántas obras no tienen? Ahí está también el Auditorio Nacional. Claro, pero te voy a decir algo, mira, hay algo que yo he detectado y es, yo creo que depende mucho, no nada más del arquitecto, yo creo que depende mucho del constructor. Muchas de estas obras sí han alcanzado una calidad impresionante. Por ejemplo, cuando hablas del Infonavit, tiene una calidad impresionante. O sea, tú te fijas en el concreto y haz de cuenta que hiciste el edificio de una sola pieza. Y ves, por ejemplo, el Colegio Monte Sinai y lo ves de todos colores y de todos sabores. O sea, realmente no hay una calidad ni un control de obra. Entiendo que obviamente él no lo hizo, ¿no? Porque él es el que proyectó nada más, él hizo el proyecto. Sí. Pero yo creo que también tiene que haber una coordinación del arquitecto constructor o el constructor con el quien diseña. Proyecto. Exactamente, porque si no, ahí demerita muchísimo tu calidad de obra, ¿no? Pues es lo mismo que yo he dicho, ¿no? Y lo mismo que he platicado en alguna ocasión con el arquitecto Agustín Hernández, quien a él le encanta proyectar, pero una vez que vende su proyecto, poco visita las obras y no siempre quedan las cosas bien hechas. Así es. Yo siento que a veces, pues eso es un, ¿cómo decimos? Vamos en un Ferrari padrísimo, pero a la mera hora pues tenemos un motor de bochito, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, ¿de qué me sirve hacer un superproyecto si el arquitecto no está al tanto de su proyecto? Claro. Y él, pues, en muchas ocasiones sí estuvo, no nada más hacía el proyecto, sino participaba en la construcción completa. Obviamente, pues, nosotros como arquitectos, ¿cuántas veces no te han llegado y te dicen, yo quiero nada más el proyecto? Y pues tú les vendes el proyecto. Exactamente. ¿No? Ahora, otro de los elementos que yo retomaría como una cuestión de tener facilidad y habilidad es el manejo de la escala, por ejemplo. Son edificios que son monumentales, mas sin embargo la escala humana se maneja de una manera adecuada. O sea, alcanza a tener ciertas proporciones. Habría que estudiar cada uno de los edificios por sí solos, cuáles son los que sí lo alcanzan y cuáles no. Y fíjate, la cosa más extraña es que sus mismos amigos, de hecho también el arquitecto Mario Pani, le decía que era el arquitecto prehispánico, porque no bajaba del concreto, no usaba otros materiales, a veces usaba el concreto, pero obviamente lo combinaba con cristal, con todos sus volúmenes eran ventanales enormes, o cristal y concreto, casi todo el concreto este martelinado, pero siempre con los volúmenes bien definidos. Sí, o sea, su forma es muy definida. Definitivamente lo que es el material y lo que es su forma es muy definida y es muy característico de lo que él hace, ¿no? Y, obviamente, y construcciones monumentales, eso es lo sí, que sí, me encanta. Por supuesto, así es. Casi toda la mayoría de sus obras, salvo por ejemplo la Casa Sacal, son obras obviamente para el gobierno, obras para comunidades muy grandes, ¿no? Donde se va a manejar mucha gente. Sí. Pues en realidad eso tienes razón, él mucho volumen, manejaba volumen de gente, ahí está, por ejemplo, uno de sus grandes proyectos, aunque ahí a lo mejor no usó todo el concreto y todo, porque apenas estaba empezando y todavía no se quería dar a conocer con todo este nuevo sistema, fue el fraccionamiento esto de Mixcoac, la unidad habitacional Mixcoac, que pues todos los que pasan por el periférico la han visto, ¿no? Uh-huh, correcto. Entonces, creo que son las torres que iban a salir para las Olimpiadas, ¿no? Como vivienda de las Olimpiadas. ¿Son esas? Esa es Villa Olímpica. No, bueno, aparte de Villa Olímpica que está. No, aparte de Villa Olímpica, no, las que están en Mixcoac, creo que también, ¿no? Las torres de Mixcoac están donde antes nacía el segundo piso. Sí, perfecto. Donde se conectaba Búbico, el perfecto. Segundo piso. Más o menos a la altura de Plateros, por donde está Churubusco. Y la Villa Olímpica está en la mera esquina de Insurgentes y Periférico. Ahí más o menos, por donde está un famoso hotel. Okay. Que casualmente ese hotel que está ahí también fue proyecto de él. Y todo este concreto y todo lo demás fue base de su planeamiento, más él no lo construyó. Claro. Esta situación tan, tan grande, ¿no? Y pues, yo la verdad es que sí también tuve el gusto de conocerlo. No como, bueno, como arquitecto sí llegué a platicar con él. Pero más que nada lo conocí porque mi padre era muy amigo de la familia de ellos, muy hermano de su hermano Jacobo. Y quien en alguna comida lo conocí al arquitecto y me quedé platicando con él. Mi papá me lo presentó y me dijo, mira, este es mi muchacho y está estudiando arquitectura. Y me jaló con él y me dijo, ¿por qué quieres ser arquitecto? Dije, porque me gusta. Y empecé a platicar sobre los volúmenes y todo este tipo de cosas. Y recuerdas, Abby, que platicamos sobre este edificio tornillo del cual hice yo un proyecto. Sí, claro. Le comenté yo la idea y me dijo, estás loco. Le dije, ¿por qué? Me dijo, a tu profesor posiblemente le va a encantar, no sé quién sea, pero un edificio redondo no funciona. Las cosas tienen que ser geométricas. Y si a mí los círculos no me funcionan correctamente, yo no voy a hacer nunca un círculo en mi vida. Nunca me veas que voy a hacer un círculo. Y hasta la fecha he investigado mucho de varias de sus obras. Jamás vi un círculo en ninguna de sus obras. Así es. Nunca tiene un espacio que no tenga una... Puede no tener un ángulo a 90 grados. Porque a veces sí hacía poliedros un poco más extraños. Pero jamás hizo un círculo en ninguna de sus obras. Así es. Cosas extrañas, ¿no? Sí, obviamente la geometrización que logra en sus obras es impresionante. Y todo es de una manera reticulado, ¿no? Con ángulos de 90, ángulos 45, pero no maneja superficies redondas como hace Agustín Hernández, por ejemplo, ¿no? Sí. Que él el círculo lo domina de una manera impresionante. Claro. Yo, por ejemplo, en mis clases, cuando estamos en taller de construcción, también cuando quieren hacer proyectos redondos, pues también les digo que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque no es fácil el manejo del espacio redondo. Si tienes talento, lo puedes resolver, pero no es fácil. Claro. Y fíjate, yo hice muchas cosas redondas. Ahí te voy a enseñar algunos proyectos. Yo no. Ahí te voy a enseñar unos proyectos que... Yo fui más cuadrado. Que te vale en todo el amplio sentido de la palabra. No es cierto. Y la cosa más extraña es triángulos, por ejemplo, era muy raro que los usara porque una vez me lo dijo a mí un arquitecto. Y fíjate que él sí usaba alguna ocasión puntas en triángulo. Me decía, es que donde se junta el vértice del triángulo es un espacio totalmente perdido. Y lo vemos, por ejemplo, en el Museo Tamayo, donde sí tiene alguna que otra sala donde llegan a terminar en un espacio en triángulo. Y ese último metro, ya no hay nada que hacer. No puedes hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Así es. Y sin embargo, manejaba los volúmenes y las formas de una manera increíble. De manera que, por ejemplo, ahí en el museo ni se nota ese pedacito de triángulo. Claro, cuando ya es un espacio que se incorpora a todo el demás espacio, no se nota. Entonces, todo depende de qué espacio es el que esté resolviendo. Definitivamente el triángulo es el más difícil. O sea, ahí sí, de veras, si no tienes talento, no lo resuelves. Y cuando yo te digo que tuve el placer de conocerlo, casualmente me invitó a su oficina y fue cuando estaban haciendo el proyecto del Museo Tamayo. Y yo platicando con él le dije, ¿qué es hacer un museo? Me dice, mira, Abraham, te voy a decir una cosa. Yo para hacer este museo recorrí 20 museos alrededor del mundo y me di cuenta de las necesidades reales que tiene un museo. Y viendo los planos, él mismo los puso encima de su escritorio y me dijo, esta parte de aquí es para la restauración de todas las obras que se puedan dar o todo lo que se necesite. ¿Tú sabes cuántos museos tienen un espacio de restauración? Y me quedé con la boca abierta y le dije, no, realmente no. Me dice, de los 20 museos que yo recorrí famosísimos, solamente el Museo del Louvre en París y el Museo Contemporáneo en Nueva York son los únicos que tienen espacio de restauración. ¿Por qué no podemos poner un espacio de restauración en México de calidad, que necesite la circulación de aire que necesita, la oscuridad que necesita? Porque cuando van a restaurar, generalmente no necesitan que entre mucho aire. Así es. Que necesite oscuridad, que necesite muchas cosas. Entonces él creó ese tipo de, este cuarto, por ejemplo, de restauración, con lo mejor, porque además él era artista, pintor. Y me dijo, no nada más hablé con los gentes de museos, hablé con pintores y con gente de galerías de arte que saben de todo esto al respecto y me dijeron qué es lo que se necesita para poder restaurar una pintura. Entonces él investigaba sus obras. Claro. Es algo sorprendente, sí, ¿no? Sí, bueno, parte del trabajo de un arquitecto es ese, ¿no? Hacer un recorrido antes del tipo de obra y ver cuáles son las necesidades del espacio. Pues sí. Y pues bien, amigos, ahora sí se nos acabó otra vez el tiempo. Muy rápido se nos pasa platicando aquí con el arquitecto Sabetay Palachi. Muchas gracias, Avi, por acompañarnos. Es un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Aquí en Radio Nahuac. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.